Aquí empieza Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Sonidos Rupestres. Somos un espacio para la libre difusión de la música de América Latina en todos sus géneros. Hoy tenemos música de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y México. En nuestro segmento El Disco de la Semana, escuchamos el álbum Doble Dosis del grupo peruano Manganzoides. Damos inicio al programa escuchando a Alejo y los Rolling Paper, banda chilena encabezada por el cantautor Alejandro Joffre, oriundo de Quilpué, comuna chilena perteneciente a la región de Valparaíso y capital de la provincia de Marga Marga, destacada por su rica tradición musical. Del repertorio de Alejo y los Rolling Paper escuchamos El Invierno. Después viajamos a Ecuador, para escuchar a Mitza Flava y Banton Oj con su canción Dame un Kiss. Para olvidarte, para olvidarme el invierno que azotando mi ventana se quiere venir conmigo, quiere congelarme el alma. Y aunque sea el peor amigo, siempre deja una enseñanza. Para olvidarte, para olvidarme el invierno que azotando mi ventana se quiere venir conmigo, quiere congelarme el alma. Y aunque sea el peor amigo, siempre deja una enseñanza. Háblame despacito, love. Dame un kiss, dame. Special pa bailar en su show. He morado viste hoy. Purple Kush, dulce veneno con flow. Me vuelve loco esa mujer. La dejo en su casa 5 minutos después. La quiero ver otra vez. Indispensable si te encuentras sola. Dime el lugar y hora. Mata el Guayloba. Dame un beso travieso. Me pongo perverso y te desnudo con mi verso. Estás con él, apaga tu cel, te veo donde siempre. Dame un kiss, dame un kiss, dame un kiss, dame un kiss, dame un kiss, dame un kiss. He estado pensando y en realidad sí quiero darte. Me vuelve loco esa mujer. La dejo en su casa 5 minutos después. La quiero ver otra vez. Indispensable si te encuentras sola. Dime el lugar y hora. Mata el Guayloba. Dame un beso travieso. Me pongo perverso y te desnudo con mi verso. Si estás con él, apaga tu cel. Te veo donde siempre. Original Rude Boys in a dancehall style. Blood. Mr. Flay Bam Bando. Danza del Ecuador. Viajamos ahora para escuchar a La Preta Rara, rapera, profesora de historia, feminista y activista brasileña. Ella dio vida al perfil de Facebook Yo Empleada Doméstica en 2016, donde compartió denuncias en el servicio doméstico que terminaron publicándose como libro en 2019. Su trabajo contra los prejuicios también se extiende a cuestiones del cuerpo, siendo activista contra la discriminación de las mujeres con obesidad. De La Preta Rara escuchamos Gracias a Arauto. Arauto é mensageiro da guerra, tá ligado? Tanto ele pode trazer paz ou guerra. Na vida que se leva é o aprendizado. E o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém pra muitos, né? Pra pouco dizer a verdade. Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade. Na cidade, as margens da sociedade. Sou sombra na estrela que brilhou na opacidade. Mas pra quem quer ter razão, um dia também. Vou na selva todo dia, um leão dizer amém. Onde estava a vergonha na cara do contratante? Que escolheu cabelo, rejeitou os meus turbantes. Fui intitulada mão de obra barata. Não enveguei graças ao ensinamento de África Bambu. Bata. Sem rosas do vento ou bússola, achei meu norte. Ancestralidade me guiou. Navios negreiros, gemidos, tormentos eu ouço. E que se foram com o tempo, a chibata só foi trocada pra uma prancheta. E esses grilhões, a caneta não arrebenta. Mas não caí, sem carne fraca nem pensar. Me levantei do anonimato pra poder reivindicar. Contrariei as estatísticas de fato. Mulher de orgulho, fina diva que não cai do salto. Tô no palco, sou professora graças ao Arauto. Que sempre foi meu alicerce. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para, mais uma guerreira na trincheira preta rara. Graças ao Arauto. Graças ao Arauto sobrevivi. Graças ao Arauto sobrevivi. De luxo ostentado, sustentado por algum delito planejado e concretizado. Algo muito justo está escrito em minha alma. Conquista com suor também, mantenha a calma. Indignação me causa na vagabundagem. Trairagem explorada pela malandragem. Fases eterna de felicidade falsa. Tapando os ouvidos dos desgraças, grande massa. Pela música sou guerreira que não para. Não me vendo por promessa de falso canalha. Rala peito verme aqui, é força, é trabalho. Cata no baralho, não tô fora e não falho. Pra otário que se acha dono da razão, sem querer ser a melhor ou pior, pé no chão. Chão da minha terra tinha que me dar orgulho, mas infelizmente a maioria dorme no barulho. Mais de 500 anos de enganação, sempre a alta classe navegando do cifrão do lado de cá. O que nos resta são as sobras, obra desvalorizada, renda desvalorizada. O que vem de mim que sangra de inspiração, pra uma geração que é esperança e perseverança. Dança dos famosos pra prender o povo a tela, congelando a mente pra não ter um povo inteligente. Gente, desde minha infância da gay, essa manifestação disfarçada que é opressora, sempre exaltando os senhores de estado que vive de busca do povo ainda escravizado. Claro que pra lutar doa de fé, tudo pela autoestima mantendo a rima em pé. Minas e manos é tudo nosso. faço, mantenho meu plano na linha de frente. Mas os fracos eu não passo pano. Graças ao arauto sobrevivi. Sobrevivi. Graças ao arauto sobrevivi. Graças ao arauto sobrevivi. Graças ao arauto. DJ Vivian. Graças ao arauto, mensageiro da paz ou da guerra. Graças ao arauto, sobrevivi. Sobrevivência na selva. Graças ao arauto, sobrevivi. Ahora estamos en Colombia para escuchar A La Derecha, grupo de rock alternativo de los años 90. De su long play titulado La Derecha, de 1994, escuchamos Ay, qué dolor. Grabando. One, two. Mando un cordial saludo al programa Sonidos Rupestres acá desde La Paz, Bolivia. No sin antes poder pedir que me puedan complacer con un tema del último vocalero. El tema se llama Living Las Velas, aunque también tengo entendido que se lo conoce como Noche Paseña. Una vez más les mando un saludo y un fuerte abrazo. Cachilo, chonos y chisos, chispilos y malas conchas. Aquí las chotas se chupan y hacen pura bilochada. Agarré una donde te equivaya. Después de la fumada estaba en Saigón. Y ahora ¿qué hago? Le juego a la ruleta. No, mejor me voy a coger a las velas en la cerca una ñata. A mangarme un cipacho. ¿Con quién crees que está? Con mi compadre. Tiro y me retiro. La noche me congoja. No existe papel. Escuchábamos Noche Paseña, del último cocalero y los Hijos de Rocha, banda conformada en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 1996 por Marco Basualdo, Arturo Choque, Rodrigo Goyochea y Marcelo Lara. A continuación, escuchamos al grupo de rock progresivo Santa Sabina, banda encabezada por la vocalista Rita Guerrero. Es una pieza infaltable en la historia del rock mexicano. Del álbum No me alcanza el tiempo, escuchamos la canción Azul casi morado. Adentro, respira.

Estamos escuchando Dosis Completa, el disco del grupo peruano Manganzoides. El repertorio de esta banda incluye composiciones propias y adaptaciones de bandas extranjeras como Flaming Groove de San Francisco o Dick Day, músico guitarrista de Boston, Massachusetts. También incluye canciones de Los Psychos, banda de punk peruana de la década de los 60. A continuación, escuchamos uno de sus versionados más recordados, El Cóndor Pasa, una adaptación de la famosa zarzuela peruana El Cóndor Pasa, compuesta en 1913 por el músico también peruano Daniel Alomía. Después escucharemos Yo no soy como los demás, tema original de la setentera banda británica The Kings. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM a la Seño Blanc en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. No aceptaré tu caridad y nunca verás mi sonrisa. Esclavo más, cuando no explote tu correa, yo no soy como los demás, yo no soy como los demás. En 1999, los Manganzoides grabaron 12 canciones, incluyendo dos covers y un par de instrumentales con tendencias psicodélicas y surf, con mayor atención a los arreglos que en el primer cassette. Este trabajo se editó en agosto del 2000 con el título Más Dosis. Algunas canciones de este trabajo son parte del disco Dosis Completa que escuchamos hoy. Para finalizar, escuchamos la canción Ganímedes, inspirada en el viaje de Ganímedes del escritor peruano de ciencia ficción Joseph Ibrahim, donde se narran las aventuras de un hombre que tiene contacto con seres extraterrestres del satélite Ganímedes. Gracias por sintonizarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Archive.org, donde nos encuentran como Sonidos Rupestres. Tenemos en edición y controles a Chico Tux, en locución Elis Mesa. Hasta la próxima. Sin abrir la puerta.